Regalos a Jesús. Vamos a Belén a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. A ver al niño Jesús, he venido de Ayacucho, cuatro quesos le he traído, porque yo le quiero mucho. Y yo desde el Cusco vengo, para ver a mi niñito, con amor le he traído, un ponchito y un chullito. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. De los pies del Misti vengo, a adorar al Rey Eterno, he traído unos buñuelos, también rocotos rellenos. Caminando muy deprisa, desde Chincha he venido, a Jesús le he traído tejas, uvas y un buen vino. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón.